Ahora estamos en comunicación con Patricia Merkin, directora de Hecho en Buenos Aires, por los 15 años de la revista. Increíble que ya hayan pasado 15 años de esa revista que cada tanto compramos todos en algún momento de nuestras vidas, en mi caso bastante seguido, sobre todo cuando hay esas tapas que nos convocan. A mí me pasó la última vez que estaba caminando y me tomó desprevenido el vendedor y vi a Cucho sonriéndome desde la tapa y no pude evitar de hacerle caso a Cucho y comprarle la revista como corresponde, ¿no? Y bueno, y ese placer de poder ayudar al vendedor con su vida cotidiana. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Acá, Juan Manuel Strasburger y Nico Lantos, te saludamos de La Hora Pulenta. ¿Cómo están? Felicitaciones por estos 15 años. Muchas gracias. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué son 15 años, ¿no? Y como siempre pasa con los aniversarios, convocan a un balance. ¿Qué balance haces interno? Hay dos balances. Uno es el balance periodístico, editorial, ¿no? De lo que fue el emprendimiento de la revista, pero también el balance interno, personal, ¿no? Te pregunto por los dos balances. No, bueno, igual tampoco lo puedo resumir en 5 minutos, ¿no? No, pero claro. Porque son muchos años de trabajo y de insistencia, y sobre todo con un proyecto que, tanto en su momento, allá en el año 2000, cuando lanzamos la revista Hecho en Buenos Aires, que, bueno, como todos saben, está creada para ofrecer una oportunidad de generación de ingreso digno a personas que están en situación de calle, sin trabajo, por algún otro motivo quedaron fuera las oportunidades laborales. Uh-huh. En ese contexto en el que nosotros trabajamos, en fin, es un universo enorme, porque las necesidades que había hace 15 años tal vez no sean las mismas que hay ahora. Uh-huh. Entonces es un proyecto que necesita y que requiere y que pide a gritos todo el tiempo, digamos, renovación y renovar estrategias para trabajar con los vendedores, para que la revista les sea útil, en fin. Uh-huh. Hay un trabajo social súper importante, que es el trabajo que en realidad nos convoca. En cuanto al producto periodístico, entendemos que un producto periodístico, digamos, tiene que contar su época. Sí. Y en ese sentido, creo que nosotros contamos la época siempre desde un ángulo bastante particular, apelando siempre a una mirada que siempre decimos que es de afuera hacia adentro. Uh-huh. Y no de adentro hacia afuera del sistema, sino que estamos un poco por fuera, en el sentido que estamos con los vendedores, observando las situaciones que van sucediendo y creando esas realidades que puedan, digamos, narrar una realidad que en los medios no aparece. Uh-huh. O que si aparece, aparece muy poco. Claro. Y que si aparece, aparece solapado. Que uh-huh. si aparece, aparece con eufemismos. En fin, uh-huh. una cantidad de realidades que son las que a nosotros nos interesa que les llegue, digamos, a los lectores que compran Hecho en Buenos Aires. Sí. En cuanto, obviamente, a los artistas que convocan y a nuestro vínculo con el ambiente artístico y cultural, bueno, qué sé yo, se da una fluidez que tal vez otros medios no tengan. También uh-huh. se da que en estos últimos años ha cambiado mucho la agenda, ¿no? Uh-huh. La agenda musical. Sí. En el sentido de los sistemas de producción, la sofisticación de tener un manager, tener prensa y demás. Sí. Que tienen hoy las bandas, que hace 15 años no existía. Era mucho esa más es directo. La verdad. Era, mira, digamos. Vos, por ejemplo, pero Spinetta creo que siempre tuvo manager. Pero vos te referís a bandas por ahí no tan grandes que ya claro, vienen como yo muy... Claro, yo no te hablo de gente como claro, Spinetta. Claro, claro. Te hablo de gente que... Son más chicos, claro. Que son más chicos y entonces antes... El deseo por llegar a los medios era diferente y se configuraba sí. de otra manera. Sí. Hoy, digamos, hay toda una sistematización de la llegada de las bandas a, si quieres, al mercado, entre comillas, sí. que es muy distinta. Sí. Por eso nosotros tenemos que ir cambiando también a medida que la comunidad y que la sociedad y que la opinión pública que a nosotros nos interesa va mutando, ¿no? Sí. Patricia, ¿cómo está? Es ahí que tenemos que estar. Sí. Y también, obviamente, relatando las historias de los vendedores, que eso es algo que se mantiene absolutamente desde el número intacto. Uno. Sí. sí, intacto. Uh-huh. Y o sea, eso difícilmente cambia. Al respecto te quería preguntar, vos hablabas al comienzo de cómo el país en el cual nace la revista es un país bastante diferente en muchos aspectos sí. al que hay ahora. Eso se reflejó de alguna forma en lo editorial, pero también, hecho, no es solamente un producto periodístico, sino que también tiene que ver con toda la red que hay alrededor de eso. ¿Hubo cambios en ese sentido? ¿Los vendedores plantearon o plantean cosas diferentes, plantean problemáticas diferentes? ¿Cómo se aproximan a estas novedades? Eso es tal vez el eje, uno de los ejes más interesantes que tiene, o que vale la pena, por lo que vale la pena hacer un balance, ¿no? Uh-huh. Ya que volvemos al tema del balance, del que ustedes preguntaron en un inicio. Y sí, ha cambiado mucho. Cambia todo el tiempo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, digamos, cambia todo el tiempo. Nuestros primeros vendedores no fueron pibes jóvenes del conurbano. Uh-huh. Nuestros primeros vendedores fueron todas aquellas personas que tenían más de 40 años, que habían trabajado, que conocían el trabajo y que digamos, la década de los 90 les arrancó un acervo vital, cultural, digamos, de vida, que se las arrancó, sí. Que era la identificación con su laburo, con el trabajo. Y nosotros comenzamos laburando con esa gente, ¿no? Con la gente que había quedado de los 90, abandonadísima. Pero que conocían el concepto de trabajo. Entonces, más bien estábamos centrados en recuperar la cultura del trabajo, que es un concepto que también en los 2000 se empezó a hablar, ¿no? Ahora es diferente, porque ahora los jóvenes con los que nosotros trabajamos, que no tienen oportunidades laborales, y que nunca las tuvieron, y que además son hijos de los 90, uh-huh. digamos, las tienen todas. Ser hijo de los 90, no tener trabajo, nunca haber trabajado, sus padres tal vez nunca trabajaron, porque bueno, hay que reconocer que durante muchísimo tiempo ha primado la asistencia, y eso hay que reconocerlo, y sí. Es un tema que hay que poner en debate, y es un tema que necesita de una revisión y de una reflexión, y sobre todo de una participación enorme, tanto del Estado como de las organizaciones como las nuestras, que somos, digamos, organizaciones productivas enmarcadas en la economía social y popular, que, digamos, están ahí para idear nuevas formas de inclusión laboral con personas en desventaja. En ese sentido, creo que ahí hay un cambio importante, y que hoy la cantidad de jóvenes sin horizontes con los que trabajamos son, sin duda, digamos, víctimas importantes, uh-huh. importantes de una crisis social, que todavía que tiene coletazos y que tiene herencia, que tiene hijos, ¿entendés? No sé si se entiende lo que sí, digo. Sí, sí, claramente. Bueno, que digo que más allá de que el Estado pueda aplicarse a generar programas y nuevas estrategias, no es lo mismo. Claro. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con la problemática y la entendemos no como algo coyuntural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso es lo que cambió. Sí. Y vas a ir cambiando porque sabemos que la revista va a seguir. Quería preguntarte, yo supongo que debe haber muchos, vas a recordar varios casos, ¿no? Pero a ver. Si tuvieras que nombrar tapas que te hayan enorgullecido, ¿no? Como director de la revista. No, tantas, hay muchas, tantas, pero si tuvieras que resumir en algunas de las que vos dijiste que recordás, son 15 años, ¿no? Obviamente son muchas tapas. Pero por algunas supuesto, que puedas nombrar como diciendo, bueno, mira, estas que lograron injusto. Fueron increíbles. Es injusta la pregunta. Bueno, está bien. Es injusta, me tendrías que haber dicho antes si me preparaba. Bueno. Pero bueno, en la cabeza lo primero es Luis Alberto Spinetta. Claro, yo me acordaba. Dos veces. Sí, la primera de esas fue en los primeros 10 números, creo, ¿no? Que salió. Fue en el año 2001. Ah, bueno. ¿Sabes cuándo? En noviembre de 2001, mirá. Claro, ahora sí, los primeros 20, entonces. Los primeros. Mirá, sí, en noviembre de 2001. Sí, yo me acuerdo de esa etapa, ¿eh? Y aparte, antes de la gran debacle, ¿no? De, claro. Digamos, diciembre de 2001. Un mes marcó antes. Tanto, sí. Que nos marcó tanto, ¿no? Sí. Spinetta lo primero. Sí. Luego, qué sé yo, La Renga. Claro. En su momento, Fito Páez. Claro. Cordera. Han estado casi todos. Juana Molina. Sí. Cerati. ¿Qué más? Déjame ver. Manu Chao. Sí, recuerdo eso también. Sí, sí, sí. Paul McCartney. Roger Waters. ¿Qué más? Roger Waters es muy importante. Y después. ¿Qué más? Bjork. Bjork. Bjork, sí. Leonardo Fabio. Sí, sí, Leonardo Fabio. En fin. Que no sé. Fabio no le daba entrevistas a nadie, o sea que. Nadie. A nadie. Spinetta tampoco. Y ahí, yo leí por ahí en entrevistas tuyas que contabas casos puntuales de cómo la revista le había cambiado la vida muy, muy drásticamente a varios vendedores. Hay un par de casos que son muy lindos que me gustaría recordarlos. Como por ejemplo el caso de los vendedores que se enamoraron, otro que es que un comprador que salió, bueno, vos, lo puedes contar vos, ¿no? Que los salió casos, garante para sí. Una persona que vendía la revista que tenía que alquilar un departamento. Impresionante eso, bueno, casos así. Impresionante, ¿no? Sí. Después, qué sé yo, un montón de historias hay de gente que, es más, el seguimiento que nosotros somos capaces por la estructura que tenemos, sí. Por el tipo de proyecto. Es muy complejo darle seguimiento a cada vendedor de una manera sistematizada, ultranza, porque sí. Si el vendedor desaparece, a veces vos no te enterás dónde fue. Sí. Pero sí te enterás y vuelve. Claro. Y entonces esa parte es súper interesante, ¿no? Sí. El otro día nos cruzamos con un vendedor por la calle que está trabajando en un banco. Sí. Otro vendedor que vino a felicitarnos por los 15 años, que está desde el principio, uh-huh. Que hoy tiene varios programas de radio, que estudió periodismo. Uh-huh. En fin, los coletazos positivos son muchísimos. Sí. Y las historias son infinitas, porque además son 3.700 personas las que pasaron. Sí, sí, sí. Y con cada uno se ha trabajado. Sí, sí. ¿No es cierto? Digo, de una u otra forma, ya sea con la revista, los talleres, los servicios sociales y formativos, en fin, con toda la gama de actividades que tiene hecho en Buenos Aires alrededor, con todo se ha trabajado. Entonces es bastante impactante. Sí. Patricia, para ir cerrando la entrevista, ¿planean algún tipo de evento respecto a estos 15 años? ¿Algún tipo de hecho? Para celebrar que estamos vivos. Sí, claro. Que no es celebrar la fiesta que estamos de 15. Vivos, 15 años de pie, como dice la tapa de los 15 uh-huh. años. Sí. Y tenemos dos o tres cuestiones que queremos uh-huh. realmente celebrar a partir de acá. Una es en septiembre vamos a hacer un recital en un lugar uh-huh. muy conocido en la calle Balcarce. Sí, muy bien. Con músicos aún no confirmados. Bueno. Pero que confirmaremos en muy breve. Muy bien. Porque realmente estamos, digamos, apuntando a poder recaudar algo de fondos con un recital a beneficio de músicos. Muy bien. Y también celebrar los 15 años. Y por otra parte, estamos inaugurando la muestra de arte hecho en Buenos Aires, que es nuestra sí. plataforma de formación sí. en disciplinas artísticas, que sí. se llama Plataforma y que pueden visitar a partir del el 11 de agosto, es la inauguración sí. en Avenida San Juan 21, que es nuestra sede, a las 18 horas. Sí. Y luego, bueno, pueden visitarla y también visitar nuestra sede y venir a desayunar con algún vendedor. Sí. Pueden venir de lunes a viernes de 9 a 18. Bueno, perfecto. Bueno, Patricia, te agradecemos esta entrevista. Te no, felicitamos una vez más por estos 15 años. Que sigan muchos más los años, las revistas, porque no creo que esta problemática termine en el corto plazo. Y tenemos una banda que de las que suenan generalmente en este programa, que es un programa que nació de un festival que se llama Festipulenta, que tiene sus seguidores, y que la letra un poco habla de... justo se llama Avenida Corrientes, y el protagonista de la letra habla un poco de vagar por Corrientes, y nos imaginamos, ¿no? Un vendedor pateando la calle y sudando para ganar el pan de cada día. Se llama, los autores, la banda se llama Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Ajá. El autor Prieto es fanático de la revista, he hablado con él de eso. Así que bueno, con este tema te despedimos. Y... bueno, muchas gracias por esta entrevista y por esta interacción cultural que nos está generando. Y bueno, sí. mando un saludo para todos. Sí. Y que para cuando la gente se cruce con un vendedor de hecho en Buenos Aires no se pierda la oportunidad de escuchar su historia, conocerlo un poco y comprarle la revista, que esperemos no decepcionar con nuestros contenidos, por el contrario. Bueno, muy bien, Patricia, te mandamos un beso grande y nos estamos viendo. Muchas gracias.